Recién Elba sí, me sí. estaba contando que estuvo laburando en el Plan Veredas. Sí, puede ser. Sí. Que era, ¿cómo me dijiste? Compartido. Compartida. Esta cosa de compartido, de que es... Yo ganaba 500 pesos porque la chica que había salido titular no podía trabajar porque era enferma del corazón, operada, una mujer grande. Entonces yo trabajaba por los 500 pesos. Cuando necesitaba fui, hablé con Marta Cardoso, con la señora Marta Cardoso, que me fui hasta ahí y le dije si por favor fui a hablar sobre el tema de la vivienda. Le mostré la carta esta señora es muy buena. Me dijo, ah, pero vos te lo hiciste el papel en la municipalidad de... Claro. Me dice, tenés que ir ahí, habló con una tal señorita Celeste y dice, fíjate el caso de Aguilar. Y bueno, y al poquito tiempo, gracias a esta señora Marta Cardoso, me vino la asistente social. Así fue, y bueno, que me dijo que bueno, que para enero, febrero o marzo va a estar mi número de expediente. Y yo le dije que por favor necesitaba mi casa. Que yo estoy viviendo sola, que estaba trabajando por el plan. Y con la plata que me daba mi marido, a mí, mi ex marido, no me alcanzaba. Porque la nena tiene que estudiar, tiene que estar vestida, tiene que comer todos los días. Y uno se piensa, porque le pasa algo, se piensa que... Y está todo caro hoy en día. Yo no lo quiero joder más a nadie, loco. Pero es muy brillante, porque yo cuando los chicos eran chiquitos, yo pasé todo esto que está pasando ella, yo lo pasé. Pero gracias a Dios yo me pude... Como digo siempre, los vecinos a mí no me importa, porque yo gracias a Dios de ellos no vivo. Me importa tres cuernos este del frente y de allá, no me importa nada, me importa tener un techo para mis hijos. Yo no estoy pidiendo nada. Así como muchos sinvergüenza, así muchos sinvergüenza tiene su propia casa. La están alquilando. La están alquilando y vienen y tienen un techo perdido y duermen calentito. Y esto lo digo por muchos hijos de puta que hay. O sea que hay muchos vecinos acá en el barrio que... Muchísimo, de este barrio, del otro barrio, de todos lados, porque estoy re nerviosa. Que salieron beneficiarios con el plan de vivienda y tenían su casa acá y ahora alquilan la casa que le dieron el plan de vivienda. Alquila, se lo deja a los hijos, se lo deja, no sé. Frente de casa, la casa esa está desocupada. La señora le dieron a la señora, le dieron al marido y se fueron, se repartieron con los hijos y quedó la casa desocupada. Yo le pide por favor si me la alquilaba, no la quieren alquilar. Está vacía. Esa es la injusticia, ¿verdad? Porque el marido podía, ¿viste? Es como te acomodás con tu referente político, ¿eh? Ahí a la cuadra de casa, yo lo vi un domingo anoche, una casa vacía, un hombre solo, lleno de locas. Estamos jugando truco, chupando, y la casa vuelve a saber toda la semana vacía. ¿Y la usan para qué? ¿Viste? Y hay cuánta gente que necesita. Yo tenía ganas de patear la puerta anoche y meterla a mi hija. Si le sacas acá, no te va a sacar nadie. Porque pongo una garrafa, porque es muy injusto ver cómo tienen casa, cómo no las usan mucha gente que tiene, ¿viste? Uh-huh. Hay tanta casa vacía. Que tanta. Vos entras a caminar y ves un montón de casas vacías. Anoche nosotros no íbamos a meter. Yo me iba a meter, le dije a mi hija. Yo me quedo y a mí no me van a sacar. Porque anduvimos como hasta las 9:30. Viste que ya empezaba la neblina con ella y los nenes. Conseguimos una, después vinieron, nos echaron. O sea que ustedes estaban ahí adentro, sí. Estuvieron en el recorriendo. Sí, recorriendo. Y un vecino de buena voluntad, un señor, me dijo, mire señora, yo le voy a decir, esa casa está abandonada, vaya y métase. Fuimos, vimos nosotros con mi hija, le digo, bueno, vení, vamos a buscar un colchón. Y eso cuando volvimos, ya estaba la guardia urbana, ya no nos dejó pasar. Alguien le habrá avisado, capaz que algún vecino que vio o algo. Pero yo, porque yo no quise mandar sola a ella sola con los nenes, viste, por cualquier cosa. Entonces le digo, vamos y venimos. Cuando fuimos ya, la segunda vez ya no me dejaron pasar. Pero que si yo sabía, me quedaba ahí, le digo, no me saca nadie, viste, porque yo quiero un techo. Le faltan la puerta, no importa, le digo a mi hija, mañana traemos ladrillo de casa, cerras tu puerta. Porque ella necesita. Tienen que desocupar acá y no. No sé dónde poner.